Atentos, pues. El espectáculo empieza. Sin pausas, sin palabras. Lo que importa es la música. Señoras y señores. Y un viernes más, aquí comienza Hijos del Agobio en Radio Topo en el 101.8 de la FM, hoy con un poquito de retraso. Vale, es el récord de retraso en Hijos del Agobio. Nunca habíamos empezado tan tarde, pero el cansancio de ayer también lo justifica. Y hoy el programa se titula Huelga Decir. Y es que ayer fue la huelga general contra la reforma laboral y quizá estemos todos hoy un poco saturados de información sobre estos días, sobre las razones de la misma, el desarrollo, las consecuencias y también sobre todo al escuchar esta mañana los telediarios y escuchar las radios o leer la prensa de masas. Y es que parece que tienen la idea de que repitiendo 100 veces una mentira en los medios se convierte en verdad. Así que, bueno, no os preocupéis que no vamos a hacer lo mismo, pero creemos que muchas veces hay cosas que huelga decirlas, por lo evidentes y claras que son o que las vemos, y no siempre huelga decirlas. Incluso merece la pena repetirlas, así que hoy nos vamos a repetir un poco. Hoy en Hijos del Agobio no huelga decir que la reforma laboral es un abuso, que los políticos nos engañan, que no es verdad que el problema de nuestra economía sean los servicios públicos y muchos de los temas de los que vamos a hablar hoy. Y huelga decir también que para empezar, ahí está la última hora. Última hora. Y es que además del análisis de los resultados de la huelga de ayer, otra de las noticias más importantes del día ha sido la aprobación de los presupuestos generales del Estado, que, bueno, pues como se preveía, recortan bastante de nuevo los presupuestos y afectan a muchos ministerios. Vamos a escuchar las declaraciones que ha hecho Soraya Sáenz de Santamaría explicando los principales puntos y luego hacemos un pequeñito análisis de lo que parece que se ha dejado de decir. Por ajustar las cuentas en casa, los ministerios tendrán una reducción media de un 16,9%, del entorno de un 17%. Se trata de ajustar más de 27.000 millones que se harán por la vía de los gastos y por la vía de los ingresos. Por la vía de los gastos, ¿qué decisiones presupuestarias se han tomado? En primer lugar, de mantener la actualización de las pensiones. En segundo lugar, de congelar el sueldo de los funcionarios, pero no rebajárselos. En tercer lugar, de mantener las prestaciones por desempleo. Y en cuarto lugar, de mantener gasto social, que nos parece importante, como son, entre otras cuestiones, las becas. No obstante, se han tomado importantes decisiones de ajuste drástico en los presupuestos ministeriales. Por eso este Gobierno no va a subir el impuesto sobre el valor añadido, para no perjudicar el consumo y para no perjudicar la recuperación económica. Pero sí se exigirá un esfuerzo, en este caso a través del impuesto de sociedades, a las grandes empresas, y se pondrá en marcha un programa de regularización fiscal. La siguiente medida que hemos adoptado en este Consejo de Ministros tiene mucho que ver con esas reformas estructurales y es un Real Decreto Ley que afecta a distintas competencias del Ministerio de Industria, pero que quiero destacar una de ellas, que es la relativa al déficit tarifario y es la relativa al sector energético, especialmente electricidad y gas. Repartir equitativamente los esfuerzos que hay que hacer para ajustar el déficit tarifario y cumplir la sentencia y los autos del Tribunal Supremo. No podíamos trasladar todo ese coste al consumidor y no le trasladamos todo ese coste al consumidor. Se reparte equitativamente entre los consumidores y también quienes tienen que tener una contraprestación más justa y equilibrada a los costes que genera, entre otras cuestiones, la distribución y el transporte de la energía. Necesitamos un sistema judicial que evite la litigiosidad y que garantice en todo caso la asistencia jurídica gratuita. También, por tanto, estoy hablando de equidad. I'm so happy, I can see that same thing's happening here today. A show of strength with your boys' brigade. And I'm so happy and you're so kind. You want more money, of course I don't mind. To buy nuclear tanks, push more atomic bombs. And the public gets what the public wants. But I want nothing, society's got some going on in the ground. What if the brass bands play up? Start to pound, going on in the ground. Boys are singing, let the boys all shout for tomorrow. Some people might get some pleasure out of hate me. I've been enough already on my fate. People might need some tension to relax me. I'm too busy dodging between the flames. You see, here's what you get. You've made your bed, you better lie in it. You choose your leaders and place your trust. As the lies wash you down. Así que ahí está el resumen de lo que ha sido los presupuestos generales del Estado. Y bueno, por mucho que digan, hay como quieran contar, hay datos que son claros, y es que el Ejecutivo sube los impuestos por valor de 12.300 millones, que el sueldo a los funcionarios se congela, que se eleva el impuesto de sociedades, los ministerios sufrirán un recorte de gasto del 16,9%, 27.000 millones en total. La luz y el gas subirán un 7% y un 5% respectivamente a partir de abril, que se reducirá en 594 millones de euros el gasto de ayuda al desarrollo y se rebajará en 322 millones en ayudas a la vivienda y 1.500 en políticas activas de empleo. Así que, en fin, la mayoría de los recortes van siempre por la parte de abajo, además sí, bueno, dice que suben los impuestos a las sociedades, es verdad, pero no, lo que no dicen es la amnistía fiscal que se ha hecho al fraude de las empresas. Es decir, ahora van a tener un periodo de tiempo en el que las empresas que hayan defraudado al fisco pues podrán presentar las cuentas y solo tendrán una sanción de un 10%, algo que, vamos, yo no había visto nunca. Y además, luego, cuando hablaba también de evitar los procesos judiciales, etcétera, etcétera, lo que se está escondiendo detrás es el copago de la justicia. Así que se añade a otros copagos de los que también hablaremos hoy. Never knocked. Every job I offer used to keep you up the dark. Career opportunity, the one that never knocked. Ha arrancado la rueda de prensa la vicepresidenta, si no me equivoco, diciendo que estamos en una situación límite. La vicepresidenta del gobierno, Sonia de Santa María, antes de anunciar todos estos recortes. Así que bueno, no sé si tendrá razón o no tendrá razón, pero desde luego está claro que la situación límite no la ha provocado los trabajadores con su trabajo, la gente normal con su vida, sino los que, bueno, sino precisamente ellos, los que están gobernando. Lo que pasa que, bueno, ahora vamos a hablar de un poquito de políticos y quién en realidad gobierna todo este tinglao. Y lo que dan ganas es de volver a salir mañana a la calle, aunque salimos ya ayer. Corta tú, a la calle. Y volvemos, seguimos aquí en Hijos del Agobio con este programa dedicado a la huelga y a otros temas relacionados, desde luego, que se ha le hemos titulado Huelga Decir. Y vamos a comentar un poquillo, ¿no?, pues ciertas imágenes que se nos han quedado de ayer de la huelga, que nos podemos un poco imaginar, y para hacernos una idea de, bueno, de las cosas distintas que suceden en días como este. Y la verdad es que después de haber estudiado ahí en la universidad, en la plaza, en el campus de la Plaza de San Francisco, ver el parking todo vacío, sin ningún coche ni medio, cuando toda la vida lo has visto lleno hasta arriba, hasta la bandera, pues la verdad es que era también bastante curioso. También, aunque sea más nuevo, ver el tranvía parado y ahí esperando a la altura también de la Plaza San Francisco por la pedazo de manifestación que, bueno, ya podríamos decir que casi marea humana que bajó desde allí hasta el centro y se juntó con otras mareas humanas por otras manifestaciones que venían de otros puntos. También otra imagen es la del atasco en Corona de Aragón cuando bajaba el bicipiquete y que, bueno, que fue casi lo primero que vi por la mañana de la huelga, para que luego digan en Aragón Televisión que el bicipiquete no provocó problemas de tráfico. En fin, que les pregunten a los coches que pitaban y a los conductores que juraban en hebreo. Y desde luego, eso, quedarnos con la marea humana que decíamos antes de gente que apoyó la huelga por la mañana y por la tarde. El dato que comentó un compañero, y es que un compañero que bueno, pues ya tenía bastante experiencia en huelgas generales, dijo que no había visto una tan apoyada desde el 14 de diciembre de 1988. O sea que hace ya unos añitos. A la huelga, bien, a la huelga, madre, yo voy también a la huelga, bien, a la huelga. Pero luego oyes los telediarios y comienza el circo de las mentiras, que si ha sido menos secundada que las anteriores, por solo un 15%. Luego los sindicatos mayoritarios dicen que ha sido salida por un 75%. En fin, no lo sabemos el dato cuál será. Seguramente en la mitad está la virtud que se dice a veces. Pero si nunca tanta gente se había movilizado, y eso sin contar a los parados, pues no se puede negar que la huelga general pues fue, bueno, un éxito. Es decir, que la secundó mucha gente, mucha más que otras veces. Yo por ellos, madre, y ellos por mí. Pero lo que está claro es que tampoco la huelga general es la solución o, bueno, el quid de la cuestión, y es que tanto eso, las causas, los problemas que hay en la sociedad, es lo que causa la huelga, y con la huelga se intenta sobre todo protestar, ¿no? Protestar por lo que decíamos, porque siempre parece que pagamos los mismos, pagamos el pato los mismos. Así que, bueno, vamos a, como siempre, intentar tomárnoslo con humor. Vamos a repetir, por eso, porque si no nos entra un poco el agobio de verdad, vamos a repetir alguna sección de algún programa anterior en el que hemos hablado de estos temas, de las razones de la huelga, de la economía, de la política, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya de buenas a primeras vamos a dedicar esta canción que va a escuchar ahora, de Boicot, que se llama Mentiras. Se la vamos a dedicar a los medios de comunicación de masas que muchas veces difunden mentiras y las repiten hasta la saciedad para que nos las creamos. Así que vamos con los Boicot. Vamos a contar mentiras y muchas verdades. We'll be right back. Si la guerra es injusta, si la paz no existe nunca, nos veremos en Croacia, tarara, nos veremos en Chiapas, tarara, nos veremos en tu casa. En la puerta de tu casa, en el fondo de tu alma, tú no viste ningún crimen, tarara, no escuchaste ningún grito, tarara. Vamos a contar verdades. Tarara, tarara. Y dice usted que Franco ha muerto. ¿Qué vamos a hacer? Apaga la luz. Como el sol, porque eres tan distante, porque no cambias como el sol. Y vamos a seguir aquí en Hijos del Agobio con, como decíamos, con los huelga decir, estas cosas que no huelga tanto decirlas, no huelga tanto repetirlas. Y ya que habíamos empezado con la huelga general de ayer, pues huelga decir que la reforma laboral no puede crear empleo, sino más paro, porque abarata el despido. De hecho, ya lo está haciendo desde que se aprobó en febrero, como demuestra este reportaje que vamos a escuchar ahora, este fragmento sonoro que, bueno, ya se ha repetido o se repite estos días en Radio Topo, pero vamos a ponerlo aquí por si acaso no lo habéis escuchado. Las consecuencias de la reforma laboral ya se están notando. Que no tenía otro sentido que acabar con el desempleo, le podemos decir por experiencia ya sufrida en nuestras carnes que lo que está suponiendo esta empresa ha sido de momento la pérdida de empleo. Es la voz de los 313 trabajadores de Rotocaifo, una imprenta ubicada a 20 kilómetros de Barcelona. Solo 11 días después de la entrada en vigor de la nueva reforma laboral, la compañía despide a 12 trabajadores. El motivo, absentismo laboral justificado. Yo llevaba 6 años y me han despedido por 8 días de baja y 2 días por la muerte de mi hermano, que les han acogido a ausencia del trabajo. A él que si le parecía justo y me dijo que sí. Es indignante. La baja que yo he cogido es una baja justificada porque a mí me han tenido que operar de un bulto que tenía la espalda. Pues yo me quedé alucinada porque, a ver, con 39 años que llevo yo trabajando aquí, no he sido una persona asentista, no sé, a mí raro es, pero me gusta trabajar. En las cartas de despido, la empresa explica sus motivos. Se acoge al Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, y da por rescindido su contrato de trabajo por faltas de asistencia. En el caso de Miguel, aluden a las siguientes causas. 21 y 22 de junio de 2011, 2 días, nacimiento de su nieto o nieta. Del 11 al 15 de julio de 2011, 5 días, baja por enfermedad no superior a 20 días. 7 faltas que supone el 20,6% de las jornadas hábiles en 2 meses consecutivos, suficiente para el despido. En la empresa lleva 36 años y resulta que por 5 días de baja y 2 por el nacimiento de mi nieto, que es una cesárea de mi hija, me han despedido. Aquí no valen justificantes médicos ni permisos retribuidos. Aquí tengo los papeles médicos. Una es por un resfriado, que ya lo pone aquí agudo, y la otra por una cistitis, infección de orina. Jennifer tiene 27 años y está embarazada de 6 meses y medio. También ha recibido su carta de despido. Me quedé en shock. No reaccioné. Reaccioné a los días cuando me di cuenta que estoy embarazada, que tengo un niño de 2 años y medio, que mi marido está parado. Y me voy a poner... da igual, ya está. Se siente impotente en su estado, ahora ni se plantea buscar un nuevo trabajo. ¿Dónde me van a coger? ¿Dónde me van a coger? hasta dentro de unos cuantos meses y suponiendo que salga algo, claro, estando la cosa como está. Todos se sienten al borde de un precipicio. Con el paro no sé lo que me quedarán, pero calculo con unos 1.000 euros. Yo tengo una hipoteca de 700. ¿Eh? Paga luz, teléfono, agua. Pues no sé si comeré. Soy yo el único que trabaja en la casa y tengo dos niños pequeños, uno con 9 y la niña con 3 años. Y el único sueldo que entraba en mi casa es mío, y con una hipoteca de 600 y pico euros. El pesimismo y el miedo reinan entre los trabajadores. Te van a operar, no sabes si te operarte o no operarte, porque cuando venga de la operación igual te echan a la calle. A la 1 del mediodía los trabajadores regresan a sus puestos de trabajo. Todos menos ellos, los 12 despedidos. Bajo este toldo esperan que un día pronto puedan volver a cruzar esta barrera. Por el momento sus casos están en manos de los abogados. Pues ahí están esos casos reales de gente despedida con la nueva reforma laboral por estar 9 días de baja con causa justificada. En fin, no creo que hace falta más palabras para hacer huelga ayer, ¿no? La verdad. Es como el corte este que teníamos de es demencial, es vergüenza ajena, pues ese. Con amigos, compañeros y una buena vecindad. Vecinita de mí. Pero bueno, vamos a ver si recordando un corte que le dedicábamos hace unos programas a la reforma laboral de un conocido humorista de la televisión, pues intentamos después de llorar un poquito echarnos una risa con la visión que tiene este humorista y parece eso que les han dejado a los empresarios que sean recordmans de despido libre. Me van a suspender de empleo y sueldo. Qué barbaridad, Martínez, qué barbaridad. ¿Cuántos años lleva trabajando para mí? Pues 20 años. 20 años. ¿Y en 20 años no se ha dado cuenta de que esta empresa es como una familia y que la gente que trabaja para mí son como unos hijos? Pues no me había dado cuenta, lo siento. ¿Usted piensa que yo puedo suspenderle de empleo y sueldo, bueno, así como así? Ya me parecía a mí que no. De lo que le hemos suspendido es de sueldo. De empleo no. Usted puede seguir viniendo a trabajar. Lo que no va a hacer es cobrar. Pero precisamente le estaba gestionando para que viniese a echar más horas. Si yo también me emocionaba, Martínez. Pero soy así, no lo puedo evitar. Me lo dice mi mujer. Dice, de bueno que eres, muchas veces eres tonto. Nos encontramos en el polígono Picoplano, donde el conocido empresario don Enrique Casillas está a punto de batir su propio récord nacional de despido libre. Este medio fondista del despido libre ostenta ya 7 récords nacionales de despido improcedente. ¡Jesús Marcas! ¡Me da la salida! Atención porque puede haber récord, ¿eh? Lleva ya 29... Y ahí están los dos contables. 31, ha habido récord. Enrique Casillas, nuevo plusmarquista nacional de despido libre. El más sinvergüenza de la comunidad autónoma. Impresionante momento. Y le han retirado el saludo vecinos, primos, cuñados y todo tipo de familiares. La liebre humana del despido. Aquí lo tenemos. La televisión española, un día importante, ¿no? ¿Cómo te has visto? Pues bien, ¿no? La verdad que muy bien. Solo en el despido 15 me he notado una pájara. Pero luego te has venido arriba. Sí, en cuanto me he acordado de que no tenía responsabilidad civil ninguna, me he venido arriba, ¿no? ¿Y utilizas alguna táctica especial? Pues sí, estoy tirando del principio de Arquímedes empresarial, ¿no? Que todo empresario sumergido en un expediente de regulación de empleo experimenta un ascenso vertical y hacia arriba, proporcional al número de empleados que desaloja, ¿no? Con la nueva reforma, yo creo que José Mota se está quedando corto. Sí, ahora el nuevo recordman que se va a batir es de despido procedente, pero claro, ahora el despido procedente está a la orden del día. Y otra de las declaraciones a las que hicimos referencia aquí en Hijos del Agobio con respecto a la reforma laboral era la de el presidente de la COE, que decía que era inadmisible que los trabajadores no aceptasen cualquier oferta de trabajo que tuvieran, aunque fuese de Laponia. Esta era la noticia, así que vamos a escuchar el corte que le dedicamos. Inconcebible, inconcebible cobrar un solo mes de percepción del paro si el parado ha tenido una oferta de un puesto de trabajo, aunque fuera en Laponia. Si no la acepta, no cobra el paro. Presidente de la COE, que decía estas palabras, le deseamos que, bueno, tampoco le deseamos mal, que se compre un ático en Islandia, perdón, en Islandia no, en Laponia, en Islandia es lo que decía el bueno de Roger Wolf, que se compre un ático en Laponia y que nos deje en paz a los demás, que se vaya él allí, y luego ya vamos los demás, si acaso. Así está el mundo que quieres. Y seguimos aquí en Hijos del Agobio con los Huelga Decir, y después de escuchar al presidente de COE con lo de la Laponia, pues huelga decir también que los empresarios y también los políticos difunden mentiras o medias verdades a través de los medios para que nos los creamos. Como una de ellas es que eso, que la economía va mal, que hay crisis por culpa nuestra, por culpa de la gente, para que, no sé, tengamos mala conciencia quizá y acusemos, señalemos con el dedo a otros sectores sociales y traguemos con todo lo que hagan. A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, yo voy también. Y una de las cosas que dicen es que, bueno, con todos los recortes que están haciendo, es que parece que el gasto público, el gasto en los sectores públicos, sea el culpable de la crisis. Cuando en realidad en educación, por ejemplo, que es uno de los sectores señalados, se gasta poco más del 5% del Producto Interior Bruto, de la riqueza del país, sin llegar ni siquiera a la media de la Unión Europea y los países industrializados, que están un punto por encima, o en sanidad, que es otro de los sectores en los que se supone que se despilfarra y en los que, bueno, pues se gasta apenas el, bueno, unos datos dicen el 6,7%, otros el 9,5%, en fin, que entre la educación y la sanidad no llegamos con los datos más altos al 15% de la riqueza que se genera en el país, del PIB. Y algunos deben pensar que es mucho gasto que sigamos con vida o que no seamos analfabetos. Pero la cuestión es en qué se gasta el resto. Es la hora de luchar a la huelga, abierta a la huelga, bien a la huelga, madre, yo voy también a la huelga. En fin, ¿en qué se gasta? Pues bueno, nos podemos imaginar, ¿no? Tenemos noticias también que nos dicen, ¿no? En aeropuertos en los que no hay aviones, en carreras de Fórmula 1, en visitas del Papa, no sabemos en realidad cuánto se gasta la corona, el ejército y muchas otras cosas en las que se gasta el presupuesto del Estado. Y bueno, tampoco es por señalar a la corona, pues se podemos señalar a muchos sitios, pero teníamos un corte ya que Urdangarín es el protagonista también últimamente, puesto que es uno de los que a los que se les parece que se les ha pagado bastante bien con dinero público por nada, estos gastos superfluos, estos derroches que hacen los políticos, que hacen los gobernantes, que desde luego no decidimos los ciudadanos. Y que luego tenemos que, bueno, ya lo pagamos entre todos, pero ahora tenemos que pagar dos veces. Así que vamos con ese corte sobre el caso Urdangarín. ¿Cómo lleva usted eso de ser duque de Parma? Yo creo que bien. Quizá no soy la persona más idónea para juzgar esto. Quizá los españoles tengan que juzgarlo con más criterio. Como en todo, yo creo que hay que intentar ser una persona íntegra en todos los aspectos de la vida. ¡Anda, cojones! Yo estoy convencido que una inmensa mayoría de los que nos están viendo ahora y mucha gente en España piensa que, bueno, esto de ser duque de Parma, yerno del rey, esto es una gozada, no se pega ni sello, total, dice, bueno, la lista civil, ¿se pega sello o no se pega sello? Se pegan muchos sellos. Se pega muchos sellos. Se pegan muchos sellos, sobre todo si se tienen cuatro hijos, se tienen que pegar muchos sellos. Yo lo único que estoy apurado, hombre, cuatro hijos, estoy andando un poquito apurado. Apurado, ¿no? Así. ¡Ay, qué pena, pobrecito! Ah, pero ¿cómo? Ustedes viven de su trabajo. Santo cielo, viven de su trabajo. Nosotros vivimos de nuestro trabajo. ¿Usted en qué trabaja? No es así de sencillo. Se dice que ha creado, bueno, se ha publicado que ha creado una empresa. Nosotros, bueno, yo presido en la mayor parte de mi tiempo laboral un instituto de investigación. ¡Bueno! ¡A robar cartera! ¡Porque no hay pasto para comer! ¡Déjenlo! Por eso yo digo, larga vida al rey, por eso yo canto, larga vida al rey, vivirá por siempre dentro de esta canción. la marca del rey, lo es. El cielo pintó la tierra y el mar. Tu sonrisa es refugio de paz también. Nunca se apagó, siempre brillará. Por eso yo digo, larga vida al rey. Por eso yo canto, larga vida al rey. Vivirás por siempre dentro de esta canción. Y por eso, aunque tenemos claro quién se está llevando el dinero, pues ellos señalan a otros sitios, ¿no? Como por ejemplo, vuelvo a decir que los inmigrantes no son el problema de nuestra sanidad, por ejemplo. Y bueno, ya nos gustaría que los que piensan que no hay que atenderles, por ejemplo, que son los que gastan el dinero de la sanidad pública, ya me gustaría que lo dejasen alguno de ellos. A los que denostan la asistencia médica universal tirado en la puerta de urgencias de algún hospital, para que se llevasen su propia medicina. O, por ejemplo, cuando nos dicen que es que despilfarramos porque tenemos una farmacia en casa llena de medicamentos. Huelga, bueno, lo que decimos, tenemos claro quiénes son los que se lo llevan, pero huelga decir que sueltan mentiras los políticos en los medios, como que los profesores tienen muchas vacaciones, que los funcionarios no trabajan, que la gente se coge bajas por nada. Los que no trabajáis y los que defraudáis sois vosotros, los políticos. Que sois los que defraudáis a los ciudadanos. Pero bueno, ¿cómo os va a interesar a los políticos perseguir el fraude fiscal, el laboral y defender la honestidad de la gente si los primeros corruptos son ellos, son los políticos? Vamos con un corte clarificador que pusimos también hace poco con respecto al expresidente balear Jaume Matas y al actual presidente del gobierno Mariano Rajoy. El expresidente balear y exministro de Aznar, Jaume Matas, ha sido condenado a 6 años de cárcel por delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental y fraude a la administración. Matas ha sido condenado por entregar entre 2003 y 2007 casi 500.000 de euros de dinero público a las empresas del periodista del diario El Mundo, Antonio Alemany. Alemany escribía los discursos del expresidente autonómico y luego los alababa en su periódico y en sus propios medios. Así Alemany, con fondos del gobierno balear, montó una agencia de prensa y un medio digital. Por todo ello, el periodista ha sido condenado a 3 años y 9 meses de prisión. Comenzar mi intervención diciendo qué gobierno quiero yo para España y qué gobierno no quiero yo para España. Yo quiero un gobierno como el que preside Jaume Matas en Baleares en este momento. Ese es el gobierno que yo quiero para España. ¿Y qué es lo que no quiero? Pues un gobierno como el que había antes de que Jaume Matas fuera el presidente de Baleares. Pues ahí está el presidente Rajoy diciendo que quiere un gobierno juzgado, un presidente juzgado por corrupción y ya casi casi condenado. Muy bien. Ese es el gobierno que quiere él para España, para este país, así que bueno, ya tenemos claro a lo que atenernos. Y seguimos con más huelgas, decir aquí en Hijos del Agobio, y es que tampoco es verdad que trabajemos poco. los españoles o que tengamos muchos días de fiesta cuando trabajamos igual o más que los europeos. Y lo que huelga también decir es que los salarios en España son más bajos que en el resto de Europa. Solo hay que ver el salario mínimo interprofesional, que bueno, que es menos de la mitad que en la mayoría de los países europeos. Y ya relacionado también con este tema, huelga decir que es muy irónico y sintomático también de nuestros días que los neoliberales quieren que seamos como los chinos de la China comunista, que trabajemos mucho y barato y que nos quejemos muy poco, en vez de invertir en investigación y desarrollo, en tecnología, para equipararnos con otros países europeos, como puede ser Alemania. Pues aquí lo que quieren es que nos rebajemos los sueldos y que recortemos nuestros derechos para equipararnos a China. Uno de estos visionarios es, por ejemplo, el presidente de Mercadona, al que pudimos oír también aquí hace unas semanas. Yo lo que estoy de acuerdo es con frenar el despilfarro. Yo creo que hay que tomar medidas disuasorias. Todo el mundo tenemos en nuestra casa una farmacia en nuestra casa. Y es porque nos sale gratis. Y nos tiene que costar algo a cada español. Yo creo que hay que hacerlo, y hay que hacerlo con los malos estudiantes, y hay que hacerlo con todo lo que estamos dilapidando en el país, ¿no? Bazares chinos, estos productos que aquí se ven, los estaban vendiendo a mitad de precio que en Mercadona. Cada vez hay más bazares chinos porque hacen la cultura del esfuerzo que nosotros no hacemos. En España ya hay 7.000 bazares chinos. Un gran mago del oriente, Kim Kang-kun, el adivino, me enseñó su gran secreto, que era el super disco chino. A ver, el gitano y los chinos, los mejores que somos. Los más trabajadores y los menos trabajadores. Pero gozamos de la vida más que ninguno. Somos compatibles porque el chino, por regla natural, trabaja de sol a sol. Y nosotros ni los días nublados trabajamos. Chino, chino, chino, fino, fino, fino, filipino. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to. Y huelga decir también muchos datos, ¿no?, que seguro que habéis escuchado también estos días, habéis escuchado alguna vez en alguna conversación, y es que el problema precisamente pues de España, por ejemplo, ya que hablábamos antes de los presupuestos, no es, como decíamos, los servicios públicos, sino que el problema de la deuda española es de la deuda privada, la deuda que ha generado la burbuja inmobiliaria y lo que se ha encarecido el precio de la vivienda en muy pocos años. Y huelga decir también, decíamos, que la crisis no la ha generado la gente con su vida, con su trabajo, que son cuentos chinos, como decíamos, todas esas cosas que nos quieren hacer que nos creamos, y en realidad los que han generado todo esto son pues los mercados, los bancos, con la avaricia de ellos y con el reparto de dividendos que ha habido. Incluso las cajas, que se supone que eran entes que no tienen beneficios privados y que están controlados por el Estado, pues al estar controlados por los políticos, al final han conseguido que se vayan a pique, despilfarrando el dinero en obras faraónicas, como los aeropuertos que decíamos antes, y poniéndose, ya que no pueden repartir beneficios, pues poniéndose unos sueldazos estratosféricos a los directivos de las mismas. Y luego a reponer ese dinero que han robado, pues nos vienen a nosotros. A working class hero is something to be. Y bueno, eso es lo malo también. Bueno, eso es lo malo, esa es la cuestión, ¿no? Que los políticos ya parece que ni siquiera gobiernan, ni los de izquierda ni los de derecha se pueden gobernar, porque los que gobiernan todo esto son los mercados, las ideologías también neoliberales, los que no quieren regular nada mediante el Estado para poder hacer lo que les dé la gana en la economía y llevarse el dinero como se lo han llevado. Así que hoy nos vamos a despedir con un fragmento de una película de 1940, Las uvas de la ira, en las que aparecía reflejado el crack del 29 del sistema capitalista, y en el que hay un diálogo final tan bueno que te da la risa floja, aunque es muy triste. Y es la cuestión, que no sabemos en realidad quién nos gobierna, quién está detrás de esos bancos, esos mercados, quiénes son los que manejan los hilos de los políticos, y por eso tampoco sabemos a quién y a responsabilizar de todo esto. Así que de momento responsabilizaremos a los políticos, pero los que están detrás son los que también queremos conocer. Vamos a escucharlo, Las uvas de la ira. Una tierra así tan seca, el sistema de arriendo no funciona. Apenas se puede malvivir y menos sacar ganancia. Un solo hombre con un tractor puede cultivar 10 o 12 de estas fincas. Le pagáis un jornal y os quedáis con la cosecha. Sí, pero no podemos distraer ni un centavo de lo que tenemos ahora. Nuestros hijos no comen lo suficiente y están tan andrajosos que nos daría vergüenza ver a los hijos de otros bien vestidos. Yo no puedo hacer nada, solo cumplo órdenes. Me mandaron a deciros que estáis desahuciados. ¿Quiere decir que me echan de mi tierra? No hay por qué enfadarse conmigo, yo no tengo la culpa. Pues ¿quién la tiene? Ya sabes que el dueño de la tierra es la compañía Shaunilan. ¿Y quién es la compañía Shaunilan? No es nadie, es una compañía. Pero tienen un presidente. Tendrán alguien que sepa para qué sirve un rifle, ¿verdad? Pero hijo, ellos no tienen la culpa, el banco les dice lo que tienen que hacer. Muy bien, ¿dónde está el banco? En Tulsa, pero no vas a resolver nada, allí solo está el apoderado. Y el pobre solo trata de cumplir las órdenes de Nueva York. Entonces, ¿a quién matamos? La verdad, no lo sé. Si lo supiera, te lo diría. Robo, robo, robo. Economía de mercado es un robo. Economía de mercado, en el mercado no me fío, no ya apuesto, nada asusta. Me fiesta atacales de tu sangre por dinero, tu libertad por como para tanta gente, la excusa cobarde tal que nada le falta, sálvese quien pueda, hasta que pisa nadie salta, todo se compra y vende, el beneficio lo importante. Y ya basta por hoy. Esto os huelga decir que a veces no huelga tanto, porque todo lo que se oye por los medios pues nos va dejando un poco noqueados y saturados de información, así que bueno, esperemos que haya servido de algo repetir un poquito estas ideas y los cortes de programas anteriores de Hijos del Agobio. Y bueno, lo que siempre os decimos también, que si os ha gustado el programa, sabéis que podéis acceder a través de la página Facebook del programa de Hijos del Agobio, directamente en el servidor de podcast iVoox o en la página de Radiotopo, en radiotopo.noblezabaturra.org. Lo dicho, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. We'll be right back.